Y este es para el profesor Balbino Rada, el hombre de la letra. El hombre aunque no quiera tiene que enamorarse. El hombre aunque no quiera tiene que enamorarse. Con tanta mujer bella que mire en todas partes. Y como ella se presenta, ¿cómo podrá negarse? Mostrando las partes que más nos interesan. Cabo Armando Lozano, con mucho gusto. A decir que no, uno la ve y enseguida le palpita el corazón. Para los hermanos Mosquera y Santa Isabel. Solamente dos, cuatro y cinco si se puede. Yo parto el corazón con toda la que me quieres.